Pavón. Karina Olivera. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, desde el destacamento de bomberos nos hemos venido a Sanatorio Motone. No sé si se escucha bien. Tengo sí, bárbaro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bien, nosotros estamos con Miguel Ángel García aquí en Sanatorio Motone y lo hablábamos hace un tiempo atrás con trabajadores de Sunca Maldonado por el tema de lo que era el banco de seguros y la atención que se estaba teniendo. Sabíamos que a partir de enero iba a haber un cambio, ellos también lo comentaban, y nosotros estamos con Miguel para que nos cuente, porque hacía una diferenciación, Miguel, y no solamente se van a estar atendiendo en Mautone todo lo que refiere, reitero, al banco de seguros, hablamos de accidentes laborales. Gracias, Miguel, como siempre, por recibirnos aquí. Y ahora sí, después la explicación. Gracias, buenos días a ti y la radio. Buen día. Y a toda la audiencia. Buen día. Bien, hablaba entonces, Miguel, de que finalmente van a ser los dos sanatorios quienes estén trabajando con el banco de seguros aquí en Maldonado. Sí, simplemente hay que hacer alguna aclaración. Los accidentes laborales, el 90% es lo que se denomina el primer nivel. Eso significa, para llevarlo en sencillo, que nos cortamos un dedo, alguien al soldar que se quema. Eso es lo que se licitó ahora y se cambió, y ese primer nivel se atiende para todo Maldonado, sí, en el Sanatorio Mautone. Luego puede darse que a partir de ese accidente requiera internaciones o algún otro tipo de segundo o tercer nivel, y en ese caso sí, los servicios corresponden a la licitación anterior a esta que estamos hablando, donde son servicios compartidos entre AMDM, que es la asistencial, y nosotros. ¿Esto para ustedes implica algún tipo de cambio en lo que es la infraestructura, modificar infraestructura o aumentar personal? Bueno, en términos de infraestructura entendemos que no, en términos de incorporación de colaboradores entendemos que sí, porque históricamente este servicio del primer nivel se brindaba entre las dos instituciones de Maldonado. El banco hizo una licitación donde se presentaron instituciones locales y también de Montevideo, y resolvió unificarlo, este primer nivel, en una sola institución, en este caso en nosotros. Por lo tanto, lo que tuvimos sí que hacer es incorporar algunos colaboradores más para dar el servicio que así nos pide el banco. ¿Más o menos se maneja la cantidad de personas que podrían estar ingresando en base a estos cambios? Me refiero a los usuarios. Correcto, sí. El propio banco de seguros, al momento de la licitación, mandó un detalle de lo que es la estadística de accidentes de primer nivel que históricamente hay en Maldonado. Y eso es alrededor de unos 1.600 por mes. Es un número de relevancia realmente. Bueno, tenemos un departamento que es muy activo en áreas, por ejemplo, como la construcción, donde, bueno, los accidentes lamentablemente son más de los que los deseados, creo. Otras áreas que la rural, área de gastronomía durante la temporada, esos 1.600... son muchas veces pequeños accidentes, pero que sí requieren, por ejemplo, un informe médico para dar la licencia que el trabajador se requiere para que se mejore. Jorge García te escucha. García, buen día. Buen día, Jorge. Escuchándolo se me planteaba esta interrogante. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Por una iniciativa propia del Banco de Seguros, un reclamo de los usuarios, una falta de capacidad de respuesta ante la demanda de una cantidad de casos que supera los 1.000 por mes? Bueno, Jorge, creo que escapa mi posibilidad de análisis, pero sí mi responsabilidad en dar una respuesta. Esa respuesta le correspondería dar al Banco de Seguros del Estado, quien fue el que decidió el cambiar el servicio que se daba localmente en Maldonado por un prestador de Montevideo, el CASMU, para no andar con muchos eufemismos, por esta nueva forma de trabajo. Pero la razón no me compete a mí poderla decir. ¿Qué cantidad de gente se ve con cobertura de parte de ustedes trabajando acá en el departamento? El total de los trabajadores formales de Maldonado. ¿Ah, sí? Todos los trabajadores que formalmente tengan una relación laboral. Uh-huh. Y producto de esa relación laboral tengan un accidente en el primer nivel, esos son atendidos por nosotros en todo Maldonado. Quiero aprovechar esta conversación para hacerle otra consulta sobre lo que significa el espacio que tienen ustedes allí en el estacionamiento junto al shopping, y a su vez también de qué forma se va a rediseñar ese lugar teniendo en cuenta la demanda de todo tipo que hay allí en el entorno. ¿Ese estacionamiento sigue siendo exclusivo de los socios de Mautone? Sí. Es absolutamente, sí. Para los usuarios nuestros. A ver, si me permite, Jorge, este es un terreno, el estacionamiento, que lo tiene el reserva, el sanatorio, para futuras ampliaciones. Bien. Y así lo queremos mantener. En el interín lo vamos a usar como estacionamiento. De hecho, en el área donde estaba el helipuerto, tenemos ahora algunos proyectos para ampliar también, para dar más cobertura de estacionamiento. Y bueno, el shopping tendrá que resolver, que creo que ya sí lo hizo, lo que es el estacionamiento, de la misma forma que la Intendencia de Maldonado tendrá que resolver la circulación de los accesos para el shopping con su demanda de gente y la demanda del sanatorio. Esa demanda nueva que genera el shopping, de alguna forma, no quiero decir que complica o perturba, pero condiciona de alguna forma la fluidez en lo que tiene que ver con el acceso de ustedes de ambulancias o de urgencias que puedan ingresar hacia el sanatorio. Hasta ahora no lo hemos visto. Uh-huh. Realmente no hemos tenido ningún inconveniente en ese sentido, por lo menos hasta el momento. Creo que todavía es muy pronto decirlo, pero no ha llegado un mes desde que el shopping está en funcionamiento, y además de que eso todavía está en funcionamiento parcial, porque hay muchos locales todavía por inaugurar, más incluso el proyecto no solo shopping, sino también edificios, y de los cuatro edificios tan solo hay uno construido, así que esto creo que hay que evaluarlo con una visión de futuro, y seguramente, Jorge, como tú dices, van a tener que modificarse las circulaciones. Bien, sabemos que Mautone por lo general siempre está generando novedades en lo que tiene que ver con servicio, tecnología y demás. ¿Qué podemos esperar del futuro inmediato de parte de ustedes? Bueno, gracias por el concepto. Lo más inmediato va a ser en abril, que vamos a inaugurar un nuevo policlínico orientado hacia la mujer y hacia el niño. Creo que no escapa que el Uruguay nos estamos envejeciendo, y esto, el censo ha sido dramático, si se quiere, los resultados. Y bueno, queremos colaborar, aunque sea en pequeño, en dar el mejor espacio, la mejor atención posible para ese binomio de mamá-niño, a ver si hacemos, si contagiamos que las personas de aquí de Maldonado tengan más hijos. Que miren menos televisión de repente. Exacto. ¡Qué tema! Menos pantallas, ¿no? Y más diálogo. Sí. Y más amor. Creo que es la primera empresa que toca el tema de cómo trabajar en pos de... Sí, claro. De que podamos ser un poco más, ¿no? Generar clima. Sí. Gracias por esta charla. Muy amable. Ha sido un placer. Hasta y pronto. A las órdenes, como siempre. Hasta pronto. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar. El agua es esencial. Por eso, esta agua mineral se llama así. Esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Hola, soy Eric Clapton Silva. Y vengo a hacer un punteo sobre agua esencial. 1. No es mineralizada, es agua mineral. 2. Nace al pie del Cerro Pandazúcar. Y 3. Va de la naturaleza a tu mesa. Agua mineral esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida.